cazador que vivo intranquilo. Soy un cazador que vivo intranquilo. Que me prometiste casarte en el bosque y por eso el motivo que soy cazador. Que me prometiste casarte en el bosque y por eso el motivo que soy cazador. Ay, qué tristeza y ay, qué dolor, que por una mujer me volví cazador. Ay, qué tristeza y ay, qué dolor, que por una mujer me volví cazador. Muy de mañanita cuando sale el sol, muy de mañanita cuando sale el sol, tomo mi escopeta y me la echo a la espalda y me voy a los bosques en el nombre de Dios. Tomo mi escopeta y me la echo a la espalda y me voy a los bosques en el nombre de Dios. Ay, qué tristeza y ay, qué dolor, qué por una mujer me volví cazador. Ay, qué tristeza y ay, qué dolor, qué por una mujer me volví cazador. Amanece el día y me pongo a pensar. Amanece el día y me pongo a pensar. Al ver que no caso ninguna paloma, me siento en una peña y me pongo a llorar. Y al ver que no caso ninguna paloma, me siento en una peña y me pongo a llorar. Ay, qué tristeza y ay, qué dolor, que por una